Hola amigos, estamos acá desde Radio Curruf, en territorio mapuche, en el Gualmapu, dominado por el Estado chileno, en donde estamos enlazados a través de la transmisión continental de Medios Libres en defensa de la libertad de expresión, en particular por las agresiones que sufrieron y que han sufrido algunos medios como Antena Negra en Argentina, Radio Zapote en México y también el caso de Radio Ucán en territorio chileno. Recordar que estas agresiones han sido por parte de los estados respectivos y que nosotros como radio también hemos sufrido, pero no de la misma manera que ellos, sino que una continua persecución, digamos, un poco más solapada. Claro, saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de radiocurruf.wordpress.com. Vamos a estar hasta el día jueves, hasta mañana, a las 12 del mediodía, hasta las 2 de la tarde, con esta transmisión continental en defensa de los medios libres, de la cual están participando compañeros y compañeras de Argentina, Panamá, Ecuador, Guatemala, Chile, México y Colombia. Así que este programa especial vamos a estar hablando un poco de lo que han sido las últimas arremetidas de los distintos estados hacia medios libres y comunitarios de distintos países y de situaciones específicas que han pasado acá en territorio dominado por el Estado chileno, que ya vamos a ir detallando con el paso del programa. Bueno, en general, el ser un medio libre genera un fortalecimiento de la comunidad, y no solamente desde el punto de vista de lo que nosotros queremos expresar, sino que también la gente se acerca y quiere participar porque sabe que es un medio un poco más dinámico, sin censura y sin influencia de los sectores políticos. Por tanto, en ese sentido es que somos perseguidos constantemente por los estados, ya que ellos saben que en realidad somos sus opositores y que por lo tanto podemos decir las cosas sin tenerles miedo. Para contarles un poco, nosotros estamos situados en el comienzo, por decirlo así, del sur de Chile, en el territorio mapuche, en el Gualmapu, donde constantemente vivimos en la cotidianidad la represión del Estado chileno. Sin ir más lejos, cuando venía hacia acá me encontré con una manifestación de unas liceanas que estaban solicitando algunos días libres, pensando que acá en Chile es un feriado por el tema de la, entre comillas, independencia, ¿cierto? Y al cual se le había negado. Más o menos habían unas 80, 100 liceanas afuera y como 4 o 5 patrullas policiales. Esto acá es común. En general, la gente de acá sabe lo que se vive en las comunidades, lo que continuamente están bajo el allanamiento policial, en territorios donde no pueden acceder al agua, ya que las forestales han secado todo lo que es las napas subterráneas. Hay comunidades como la de Boyeco, que está cerca de un basurero, en donde tienen un camión aljibe que les pasa al municipio, que les lleva agua más o menos cada 7 días. Por tanto, comprenderán que las condiciones de vida del mapuche, digamos rural, son bastante difíciles. Y también de nosotros acá en la ciudad es bastante complejo. Estamos en un estado de sitio más o menos permanente. Claro, y también cualquier medio que intente sacar un poco la información que sale de estos lugares que están militarizados, que están reducidos en lo que es su producción, en lo que es el consumo de agua, en lo que es poder sembrar, poder tener sus animales en el campo. Cualquiera que intente un poco sacar la voz de la gente que está allá mismo, enlazarse con esas personas y que ellos mismos se cuenten lo que está pasando en sus territorios, ya es un objetivo para el poder, para poder acallarnos, para poder terminar con un medio que está sacando información que ellos no quieren que se difunda. Entonces, de ahí viene la peligrosidad, yo creo, de los medios de difusión, como radios, como periódicos, como cualquier iniciativa que intente difundir una idea distinta a lo que es el sistema que nos domina. Entonces, en distintos estados se ha visto ya lo que ha pasado acá en Chile últimamente, que después vamos a comentar, y por lo que estamos ahora también enlazados con esta transmisión continental, que han sido arremetidas en Argentina y en México, las cuales han afectado a gente que ha estado también sacando información que no sale en los medios oficiales y que de una u otra forma tiene nexos con movimientos sociales o con gente que está agitando en algún sentido. Esta arremetida en general no son algo vago. el Estado chileno, cuando se terminó la democracia, sustituyó una política a nivel de las comunicaciones por allá por el 93, con la llamada ley de radio, en donde se ilegalizaba y se debería perseguir a las radios comunitarias quienes no tuvieran un acceso visado por ellos, o sea que constantemente restringen las licitaciones para poder acallarnos constantemente, teniendo mínimas coberturas. En general, los medios de comunicación hablados y escritos en el país están en manos de poderes fácticos, de transnacionales, y por lo tanto sistemáticamente nos están metiendo información que a ellos les conviene. Y es por ello que los medios más vinculados a las comunidades estamos permanentemente silenciados, o por lo menos eso es lo que ellos quieren. Estamos restringidos en nuestra trinchera, por decirlo de alguna manera, viendo como la hegemonía de los medios, la hegemonía del poder, continuamente están avasallando nuestras comunidades con información errónea, con miedo, para que el poder sepa que nosotros estamos débiles. O sea, para que ellos crean en realidad, porque no es así. Claro. Ahora, para dar inicio un poco a lo que van a ser los bloques más informativos y más con donde vamos a contar más casos puntuales, nos vamos a ir con un temita de una banda de acá de Temuco, aquí de Huelmapu, que se llama Tierra Oscura. Así que los vamos a dejar escuchando, se llama Mapuches del Poema. Así que a la vuelta seguimos con este programa especial que está enlazado a la transmisión continental en defensa de los medios libres y la libertad de expresión. Así que los dejamos con Radio Curro. Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta acá en la transmisión especial que estamos realizando desde Radio Curruf, en apoyo y solidaridad a los medios libres que han sido atacados por el Estado últimamente, tanto en México como en Argentina. Y en este bloque vamos a hablar un poco de algunos casos que se han dado acá en territorio chileno, territorio dominado por el Estado de Chile, tanto en Temuco como en distintos lugares de acá de este país. Bueno, para empezar, no sé, hay una larga lista de personas que han sido amedrentadas por el Estado, que han estado sacando difusión de lo que pasa en comunidades mapuches. Hace años atrás fue bien conocido el caso de Elena Varela, una documentalista, audiovisualista de acá de la región, bueno, del país, que estaba realizando un documental que se llama Nehuen Mapuche, y el cual empezaba con explicando el caso de la muerte de Alex Lemún, un joven de 17 años que fue asesinado por la policía de Chile. Y cuando ella estaba realizando su trabajo de audiovisualista, fue interceptada por... allanada, interceptada y perseguida, hostigada por todo el aparataje de inteligencia policial y del Estado. Ella estuvo presa, se le perdieron más de 100 cintas, por lo que se supo en ese tiempo, con grabación de distintos... con relatos de distintos territorios, de distintas personas, de distintos dirigentes mapuches, que explicaban lo que se estaba viendo en ese tiempo. Esto fue alrededor del año 2008, si no mal no recuerdo, 2008-2009. Entonces ese fue uno de los primeros casos como más... que salieron más a la vista, y que fue comprobado un montaje. Ella después quedó en libertad, se hicieron varias campañas en apoyo y solidaridad, varios comunicadores estuvieron al tanto del asunto, y se pudo demostrar y se pudo salir libre de esta situación, pues la estaban vinculando también, como ya se sabe, para encarcelar a una persona. El Estado justifica esto cargándole armas, cargándole explosivos. Hace poco lo que pasó con Felipe Durán también, un fotógrafo que está vinculado a varias comunidades de acá de Temuco, sacando información, ayudándolos comunicacionalmente a visibilizar su lucha, a visibilizar sus acciones, sean pacíficas, sean violentas. Estaba difundiendo lo que estaba pasando en el territorio desde una visión distinta a la de los medios oficiales, quienes, como ya sabemos, están en manos del poder, en manos de intereses de latifundistas, de transnacionales, de empresarios y de gente ligada a la extrema derecha o a la nueva mayoría, que es la misma basura. Entonces, este fotógrafo fue detenido el día... a ver, vamos a ver la fecha bien. El 22 de agosto del año pasado. 22 de agosto, 22... no, el 22 de septiembre. Él fue detenido. Antes de ser detenido, dos semanas antes, había sido amenazado por un grupo de extrema derecha que se hace llamar USAR antimarxista, que son un grupo de carabineros retirados, policías viejos y gente ligada al latifundio, al poder de las empresas forestales. Ellos amenazaron un poco... bueno, cuéntame. No, es que quería aportar que no solamente están este denominado grupo antimarxista los USAR, también ha salido harto el Comando Trizano. Claro, el Comando Trizano es un grupo armado que funciona acá en los campos, que ellos ya han actuado, se han adjudicado, por ejemplo, quemas de escuelas donde van niños mapuches, han quemado rucas, han quemado galpones de familias mapuches en comunidades tradicionales de acá, como Temucuicuy o otras más, que han sido atacadas por comandos armados de acá de la región, y de los cuales poco se sabe, nadie los está investigando. Ellos sí manejan armas, es sabido que manejan armas, ellos reivindican el uso de armamento para supuestamente defenderse de lo que está, de las recuperaciones territoriales de las comunidades. Sin embargo, nunca han tenido ni un juicio en su contra ni nada. Hay un parcelero que hace unos meses atrás se le incautaron como 6 fusiles, unas UCI, armas de guerra, y estuvo en reclusión domiciliaria, y después el juicio fue sobreseído. Y no, y si lo contrastamos, por ejemplo, con la Marcha Francisca Linconao, que es una representante espiritual del pueblo mapuche en su territorio, es una guerrillera, por decirlo de alguna manera, que ha defendido de las transnacionales su tierra, ya lleva 4 o 5 meses presa, está con una situación de salud súper complicada. Creo que incluso estaban en observación de hasta un cáncer gástrico. Y nuestra pobre Machi sigue presa sin tener ninguna prueba. La única prueba que tenía el fiscal, no me acuerdo cómo se llama, que es un nombre medio extraño, que era una supuesta geolocalización de su celular, pero que la empresa Movistar nunca se lo entregó y por tanto no existe ninguna prueba para que la Manchi Francisca Lincolnado esté presa. Y estos latifundistas, estos terratenientes, tienen armas de guerra y siguen ahí en su casa. Claro. Hace poco también, en una manifestación de Paz en la Araucanía, Paz en la Araucanía, que es un grupo de latifundistas y gente de derecha que quiere un poco exterminar la cultura mapuche de acá al territorio y que se vayan por la fuerza, camuflando esto tras el escudo de Paz en la Araucanía. Bueno, el dirigente Juan de Dios, que es un tipo ligado a la derecha, que tiene acciones acá en el Canal 2 de la región de la Araucanía. Él salió en grabaciones en todos los canales portando una pistola en su bolsillo en una manifestación que supuestamente pedía la paz en la Araucanía. Tras esto igual tuvo que, no sé, justificar que era un arma que él tiene a su nombre y todo, pero más allá de eso no pasó a mayores. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó con Felipe Durán, un comunicador, un fotógrafo, que se le intentó cargar con explosivos, con materiales para fabricar explosivos, con pólvora, con armamento de guerra igual, que supuestamente mantenía en su casa, luego de haber sido amenazado hace 2 semanas por un grupo de derecha. O sea, yo creo que cualquiera que sabe que tiene la policía encima no va a estar manteniendo armamento en su casa si sabe que se le viene una arremetida bien fea como la que se le vino al Felipe. Y mucho menos él, que es un fotógrafo que sí estaba sacando harta información. Entonces ha sido por el Estado, para poder acallar una voz, un medio de difusión, para que no se sepa una expresión distinta a lo que el poder plantea. Te van a tu casa, te sacan, te meten pólvora, te meten armas, y ya tienen un aparataje muy grande, millones y millones invertidos en investigación que no llegan a ningún lugar, pero tienen que meter a alguien preso porque es su trabajo y porque tienen que justificar un poco lo que están gastando. Y pues son millones, son meses de seguimiento. Acá en Temuco hace poco igual se vio en una casa en la Feria Pinto. Vivía un grupo de jóvenes, algunos ligados, algunos a la comunicación también, donde participaron en la edición de un libro sobre el negocio forestal hace 2 años atrás, y tras publicarse el libro, 2 meses después se les allanó la casa, llegaron efectivos del GOPE, del ABOCAR, de DIPOLCAR, PDI, fiscales, y una vez revisada toda la casa no encontraron nada, pero afuera estaba la prensa, Mega, Canal 7, Canal 13... Y para salir con algo sin las manos vacías, en un momento en que los jóvenes van a la cocina a firmar un documento donde se decía que no habían encontrado nada, ingresan un maletín con pólvora negra a una pieza de los chicos que vivían en la casa. Entonces así, por la prensa, ¿qué es lo que sabe, que aparece? Que claro, que ellos llegaron a una casa por un bombazo, porque son sospechosos, y a pesar de no haber encontrado nada, ellos ya habían montado el escenario, habían sacado las fotos con pólvora de una pieza, y en los medios de comunicación eso es lo que se difunde. Entonces, así como ese caso, lo de Felipe Durán, y es una continuidad que viene desde ya años sucediendo acá en Temuco, en la región de la Araucanía, donde para poder acallar las voces que están sacando información desde comunidades mapuches, de presos políticos mapuches o de movimientos sociales, de movimientos libertarios, se les intenta encerrar bajo esta lógica. Te montan un poco de pólvora, un poco de armas, te intentan vincular a bombazos, ataques imaginarios a carabineros o lo que sea, y con los medios de comunicación a su favor ellos tienen el poder y se validan para poder hacerlo. Entonces esa es más o menos la situación que se está viviendo acá en la región de la Araucanía, con los medios libres, con la gente que está sacando información contrahegemónica a lo que expone el poder. Sí, bueno, y en realidad, como tú mencionabas hace un rato, contarles que el caso de Radio Buscán, que es el más bullado últimamente y que comentaremos más adelante, también se suma al de la radio Nueva Voz de Nueva Bragunagua en Puerto Vara, que el año pasado le quitaron su equipo, lo allanaron violentamente, le rompieron el mobiliario y le allanaron los equipos, y que aún todavía no se los devuelven. También fue allanada hace un tiempo atrás Radio Manque en Rancagua, en donde también se le requisaron los equipos de transmisión, además de tener algunos miembros de la radio, los cuales obviamente, como actúa la policía chilena, fueron golpeados, vejados, ultrajados. y en general lo que buscan es interrumpir el rol de los comunicadores y de la función que cumplen las radios libres y las radios comunitarias en nuestro país. Como mencionábamos hace un rato, en este país los medios de comunicación pertenecen a los grandes grupos económicos. Sin ir más allá, uno de las radios que se reivindican como libre, que Radio Bío Bío, es parte ahora de lo que es cadena ESPN. Entonces no podemos esperar mucho de cuál va a ser la pauta informativa de este tipo de medios, porque obviamente se lo están escribiendo desde los poderes fácticos. Por tanto, la única forma que tenemos de salir adelante en cuanto a la información verídica y real de los sucesos, como bien comentaba acá el compa, de todas estas cosas, de los allanamientos que suceden, es a través de la radio libre. Y es por eso que no solamente acá en Chile, sino que ya lo vimos con Antena Negra en Argentina, Radio Zapote en México. Somos un peligro para el establishment, por decirlo de alguna manera. Claro, yo creo que al igual que cada espacio que se plantea como una alternativa distinta, adquirir un conocimiento que puede ser útil para el día a día, tales como las bibliotecas, los espacios libres, espacios recuperados del capital, los medios de comunicación cumplen la misma función, que es un poco acercar una información distinta a la gente desde sus casas. Acá pueden ponerle play a una radio y escuchar, no sé, pues, información que viene de comunidades mapuche, que viene del campo, que viene de espacios ocupados, que viene de distintos lugares que están siendo vigilados por el poder, y asimismo los mismos medios se transforman en un punto para un objetivo a callar para el poder. Pues, o sea, se termina siendo como parte de investigaciones, de distintas cuestiones que no debería de por qué ser así en un estado que se supone donde hay libertad de expresiones. Por eso que estamos acá hoy día con esta transmisión especial, porque han sido atacados compañeros y compañeras que están desarrollando una labor netamente comunicativa. O sea, no están ligados a ningún hecho delictual, no están ligados a ningún ataque, no sé, no hay pruebas que hayan contra personas de estos medios. Sin embargo, hoy en día ellos no pueden ejercer su derecho a la comunicación, que es un derecho básico del ser humano, un derecho por el cual se han organizado muchos medios de comunicación, se han formado redes de medios de los pueblos, de la Vía Yala, de todo aquí del Cono Sur. Y sin embargo, los estados tienen un afán por mantener estas prácticas represivas, estas leyes represivas que prohíben cualquier tipo de medio que salga a la luz. Hoy en día, para poder salir por el dial FM, es casi imposible para una radio comunitaria, pues, a menos que se plantee desde una perspectiva comercial, porque de una u otra forma tiene que tener financiamiento para poder pagar el dominio, pagar el salir en la radio y todo eso, que es aparte un trámite súper largo. Entonces, ya para poder hacer eso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacerlo y salir en FM, una opción que es la nuestra es la autogestión, que para allá ojalá que vayamos luego. Y la otra ya es empezar a captar auspiciadores, captar y cuestiones así, que al final igual influyen en lo que es el contenido de lo que va saliendo en la radio y en los propios medios, sean diarios, sean radios. Entonces, mantenerse al margen de lo que es la cultura dominante es una cuestión netamente de estar claro en las convicciones y seguir con sacando información que no sale en los otros medios de comunicación, pues, de la forma que podamos. Con la precariedad que tengamos, pero haciéndolo de la mejor forma posible. Y de hecho, desde un punto de vista netamente desde la supervivencia de lo que es los medios de comunicación, por lo menos en este territorio que denominan Chile, ¿cierto? Los espacios que existen de los medios comunicativos son netamente... tienen dos funciones. Por un lado, alienar, atontar a la población con reality, con fútbol, con un montón de cosas que en general lo único que hacen es mantenerlos tranquilos, acallados. Y por otro lado, es cultivar el miedo. Nosotros tenemos la experiencia cercana, ¿cierto?, de una post-dictadura, por decirlo de alguna manera, en donde no se ha cambiado nada. Es más, se ha perfeccionado el sistema en relación a lo que ya venía haciendo el gobierno de Pinochet. Quería plantear a lo que tú decías sobre el tema de la persecución política. A mí me impresiona mucho todo el gasto que tú mencionabas hace un rato. Nombraste como 6 entes policiales, la BOCAR, DICOMCAR, PDI, y eso, sumémosle la policía secreta y un montón de otras personas. ¿Para qué? Para que después un comunicador, en este caso un fotógrafo como Felipe Durán, estuviera preso 300 días sin ninguna prueba y saliera libre. Entonces, eso al final, todo ese proceso lo paga el Estado. ¿Y con plata de quién? Con plata de los contribuyentes. Yo no sé si ellos lo hacen adrede, sabiendo de que pueden generar a lo mejor algún tipo de quiebre en nosotros, de que eso nos va a callar, o realmente están haciendo mal su trabajo. Porque, por ejemplo, con lo que pasó con Radio Buscán, a Radio Buscán lo allanaron, aún no le devuelven los equipos, y quisieron hacer como una salida por la ventana, por decirlo de alguna manera, que es la suspensión condicional de esta condena. Lo que significa que, para la ley, ellos son culpables. Ellos dicen, yo soy culpable, pero permútenme mi pena por portarme bien. Claro. ¿Qué es lo que va a significar? Que cualquier cosa que detone más adelante, no sé, pues, chocó en vehículo uno de los compas, le va a venir la causa anterior, este tema de la radio, más la causa que le va a tocar en ese rato. Entonces, ellos, yo creo que su postura, quizás, de estar en contra del poder, es bastante valiosa, es arriesgada. Es arriesgado asumir un juicio en este país sabiendo que la ley está en contra tuyo, pero ellos valientemente, y yo siempre los saludo en los programas que hacemos desde acá a Radio Curruf, porque creo que su postura es bastante consecuente con su lógica. Así es que por eso estamos acá, estamos por ello, por la Radio Buscán, por la gente de México y por la gente de Argentina, y en general por todos los medios libres que están parados en contra del poder. Claro. Ahora, para hacer un descanso aquí de la transmisión, vamos a dejarlos con un tema de Sin Dios. Y otro temita más, van a sonar 2 temas de corrido para que escuchemos, y después a la vuelta seguimos con este programa especial enlazado a la transmisión continental en defensa de los medios libres. Así que los dejamos con Prensa, medios de comunicación de Sin Dios. con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal. Amigos, hemos vuelto después de ese pequeño corto musical. Estamos aquí desde Radio Curruf, desde el territorio denominado Chile, pero esto se llama Gualmapu, amigos. Ahora queremos hablar un poquito sobre el tema de lo que fue Radio Buscán. Yo sé que los cabros de allá ya tienen que haberles contado un poco sobre cómo se les vino la mano a ellos. Como para resumir un poco, más o menos por ahí, por el diciembre del 2015, no estoy bien seguro de la fecha, ellos fueron allanados por la policía de investigaciones, por una orden que se emanó, fue el 15 de diciembre, ya a las 6 de la tarde, porque ellos, por plantearse como medio libre, cierto, comunitario, funcionaban en una frecuencia del FM, y esto fue en San Fernando. Ellos siempre han sido de un carácter autónomo, libertario, enfocado en el trabajo colaborativo, cercano a su comunidad. Realizaban una vasta serie de actividades autogestionadas, como talleres, e incluso tenían un tradicional feria llamada Puro Artesano, en donde era una suerte de festival de frecuencias libres con un ambiente grato, un ambiente familiar. Incluso en la oportunidad en la cual fueron allanados, policía de investigaciones detuvo a uno de los compas que están en la radio, que fue Francisco Orellana, que actúa como presidente, ya que ellos se colectivizaron desde esa óptica, le decomisaron todos los equipos, le requisaron los computadores utilizados para salir a la señal, Y bueno, en general, toda esta arremetida que hizo la policía a través de los medios que ellos tienen, la fiscalía y todo, fue para atentar contra la libertad que ellos tenían de salir al aire. Yo soy auditor de la radio Buscán desde hace bastante años y siempre ellos contaban a tono de broma que estaban en mala con una radio evangélica que había en su sector y también con la radio del Partido Comunista. Por tanto, lo más probable es que por ahí tiene que haber salido algún reclamo hacia la Subtel, y es por ello que fueron detenidos, fueron requisados sus computadores y en cierta medida fueron silenciados. Ahora Radio Can sigue saliendo en el dial por una suerte de petición que se hizo ya, planteándose desde el derecho y la defensa que tienen para salir a, para comunicarse. Como bien decíamos hace un rato, la Constitución chilena legaliza la radio libre a través de la ley de telecomunicaciones bajo el artículo 3b letra A de la ley de telecomunicaciones, donde, como mencionábamos un rato, sistemáticamente se ha perseguido a las radios comunitarias en todo Chile. No solamente acá en Gualmapu sucede esto, sino que ha pasado ya, como mencionábamos, en Puerto Vara, en Rancagua, también en Santiago. Radio Buscán es lo más próximo que podemos plantearles. El 12 de agosto los compas fueron al tema netamente judicial, en donde se les ofreció esta salida alternativa que mencionábamos hace un rato, para la cual ellos rechazaron, todos sus miembros, esta suspensión condicional, producto de que al aprobarse esta suspensión condicional, ellos estaban diciendo que eran culpables, y ellos se plantean que no pueden ser culpables por tener solamente el derecho humano de comunicarse. Los cabros, ahora en septiembre, no estoy bien seguro, 27 por ahí, comienza el juicio. La fiscalía le dio 90 días de investigación y luego de eso se retractó y le van a hacer adelantaron el juicio, con lo cual en cierta medida vulneran su mismo derecho de poder defenderse. O sea, ellos, el poder, digamos, les dice, ¿sabe qué? Les vamos a llevar a juicio. Tienen tantos días para prepararse, de un día para otro le dicen, ¿saben qué? En 2 semanas más tienen que preparar su juicio porque vamos a adelantar el proceso. Lo cual obviamente atenta ante toda la lógica que ellos tienen como ley. Claro, y señalar también que este tipo de leyes, como la que acabas de mencionar, en vez de ir en retroceso, de que se vayan un poco modernizando un poco los estados, sabemos que los estados no son más que una administración burguesa de lo que son los distintos aspectos de la vida de las personas, pero igual podrían de repente ir avanzando a entregar un poco más de libertad a la gente que está haciendo comunicación, tal como estos medios de comunicación que no hacen más que informar otras versiones de los hechos que suceden día a día. Hoy en día, por ejemplo, se está planteando la nueva ley de control de identidad preventivo, por ejemplo, la ley Mordaza igual, con la cual cualquier persona que esté grabando en la calle, seas comunicador, seas periodista, acreditado o perteneciente a un medio de comunicación cualquiera, o una persona corriente, cualquier agente policial que esté en el lugar y quiera ver lo que tú estás grabando, te puede quitar la cámara, te puede sacar las fotos, te puede borrar las cosas, te puede requisar los equipos y después ver si te devuelve el material íntegro. O sea, esto en vez de ir en retroceso, va aumentando. Se están ya tramitando en el Congreso, en distintos espacios donde se discuten estas cosas. Ya se están preparando para seguir validando su actuar represivo. Otro caso que sucedió acá en Temuco, específicamente, que fue hace un par de años atrás, fue el año 2009, el del caso de un escritor vasco, Axel Luzárraga, un escritor y traductor que venía del País Vasco, de Euskal Herria. Se instaló acá en la región, quería conocer un poco el conflicto mapuche. Él, sin escribir nada todavía de lo que era esto, fue detenido y se le cargó un bombazo. Uno de los primeros indicios de lo que fue el caso bombas después que se dio el 2010. Fue uno de los primeros caídos de esta, de este, no sé, de estas arremetidas imaginarias que empezaron en el año 2010, donde se llenaron casas ocupas, se metieron presos a más de 14 compañeros, se llenaron cerca de 50 espacios liberados, entre bibliotecas, casas, centros sociales. Acel fue detenido acá en Temuco, en Padre de las Casas. Según los policías, se le incautó pólvora, extintores y mechas para fabricar explosivos, y se le cargó con que él había... había concretado un bombazo en una farmacia acá ubicada en la Avenida Alemania. Sin embargo, después de un pasado del tiempo, se pudo comprobar que la fecha en la que él se le acusaba de haber puesto esta bomba, él estaba en España. Aún así, en vez de dejarlo libre, se le dejó libre, absuelto de todos los cargos, pero se le deportó del país para que él no siguiera acá informándose de lo que pasaba. Así ha pasado con fotógrafos franceses, con documentalistas italianas. Hace poco, igual, a cualquiera que quiera retratar un poco la... la realidad del pueblo mapuche desde dentro de las comunidades, desde la visión que viven las personas que están en los territorios, sufriendo la pobreza provocada por las forestales, sufriendo la militarización del Estado. Cualquiera que se quiera interiorizar y difundir un poco esto para distintos países, sean agencias de noticias, sean medios de comunicación libertarios, anarquistas, sea quien sea, medios tradicionales de afuera, esto es algo que el Estado de acá de Chile no quiere que se sepa. No quiere que se sepa que tienen a las comunidades metidas en la pobreza, que no pueden sembrar, que no pueden tener animales, que sus loncos, sus machis, sus huerquenes están siendo violentados día a día, están siendo hostigados. Hace poco, en la comunidad de Mucuicuy, el lonco fue secuestrado por un grupo de civil que no se sabe sus identidades, fue secuestrado, fue golpeado, fue amarrado, se le sumergió en el agua para que no respire. Se le torturó y se le amenazó y se le dijo que si él no dejaba de agitar y de sacar la voz de las comunidades y de luchar por la recuperación del territorio ancestral de acá de los campos de la región, a él lo iban a matar. Sin embargo, él siguió adelante y sigue con su rol de lonco de la comunidad, que tiene que llevar adelante la lucha de la comunidad. De hecho, hace un par de semanas tuvimos una actividad en defensa de los presos políticos chilenos, y habló el lonco y contó que hace unos días atrás de esa actividad lo habían allanado nuevamente y que le habían cargado una escopeta, que supuestamente cuando había llegado las fuerzas especiales de los carabineros, él se había defendido con una escopeta, entonces ahora lo iban a pasar por la ley de control de armas. Claro, también este tipo de leyes, por ejemplo, es como una cuestión que está súper vinculada a un caso con otro y un tipo de ley con otro. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la ley de prensa, o la ley de control de preventivo de identidad, o los allanamientos que ocurren con estos medios de comunicación. Ahora, por ejemplo, ellos, lo que sucedía hasta hace un par de años, lo que pasó con Acer Luzárraga, lo que pasó con los chicos de la Feria Pinto que yo les contaba, ahí se les intentó cargar con pólvora negra, con armamento, con distintas cuestiones, pero como la ley de porte de armas era un poco más flexible, quedaban en libertad porque solo se infringía, era una falta. Por ejemplo, cualquier persona que tiene un arma en su casa, sea un abuelo, sea una persona de campo, sea quien sea que tiene un arma en su casa, que se lo encuentre y no está inscrita, quedaba como una falta. Asimismo pasaba con los compañeros y compañeras que estaban siendo detenidos y montajeados por el Estado. Una vez que se les ingresaba a la cárcel por porte de armas explosivas, quedaban en libertad porque la ley tomaba eso como una falta. Ahora, esta ley del año pasado se modificó en octubre, sino octubre, noviembre, sí, del 2015. Entonces, cualquier persona que tenga explosivos o materiales para fabricar explosivos, que ya sabemos que el Estado es el que los pone en las casas de las personas, ya esto es para mantenerte preso la ley permite que te mantengan preso 3 a 5 años. Oye, ni siquiera eso. Yo recuerdo el tema del caso Bomba, cuando los cabros lo estaban metiendo, que supuestamente era una fábrica de molotov, porque tenían frascos de vidrio, porque tenían aserrín para el gato, porque tenían parafina para calefaccionarse. Claro. Con esas pocas cosas ya te meten que supuestamente tú estás ahí armando artefactos incendiarios, con la cual ya podría fácilmente meterte el tema que tú contaste de la ley de control de armas. Claro, pues, o sea, hoy en día el poder tiene más facultades aún para, en primer lugar, para requisar material a los comunicadores o personas que sea que está retratando un hecho que está ocurriendo en cualquier lugar público o privado. Aparte de eso, si ya se ensañó con una persona o comunicador, quien sea, y quiere que esta persona deje de sacar información, se le va a hacer el mismo montaje que se le hacía hace un par de años atrás, y con más facultades aún para que esa persona sí pueda estar presa 3 a 5 años por porte de material explosivo. O sea, en vez de retroceder este tipo de políticas represivas que ya han quedado a la luz muchas veces, se están endureciendo y se están validando, y van a tener aún más facultades para llevar a cabo sus ideas macabras en contra de los medios de comunicación libres. Eso es lo que está ocurriendo acá en territorio mapuche, en Chile en general, de norte a sur. Son las leyes que se están planteando, así que para que estén atentos, igual la gente que nos está escuchando afuera, en México, en Guatemala, en Panamá. Esa es la realidad que se está viviendo acá en Chile. Es un estado que está reprimiendo cada vez más y afilando sus armas para tener aún más facultades para acallar estos medios libres. Y así como viene pasando hace un tiempo, no sería extraño que en un tiempo más ocurran otros hechos de juicio en contra de medios libres y comunicadores. De hecho, por ejemplo, me estaba acordando igual que, aparte de todo el tema como legal, todavía existe harto seguimiento como de policía secreta. Hace un ratito, antes de comenzar el programa, hablábamos sobre uno de nuestros compas que ha sido seguido constantemente y que lo más probable ellos andan buscando desde dónde transmitimos. En general, lo más probable, yo sé que esto lo van a escuchar por ahí, y sepan que no les tenemos miedo. Nosotros tenemos claras nuestras convicciones y sabemos que, entre comillas, aún no hemos traspasado ninguna ley. El tema de la ley es bastante complejo acá en Chile. Acá el Partido Comunista, que siempre se ha dado como de defensor de los derechos del pueblo, por decirlo así, cuando se promulgó la ley que tú comentabas, se abstuvo, no votó en contra. Ya, y es porque ellos están en un pacto con la nueva mayoría, que es como, por decirlo así, los demócratas en Estados Unidos. Cierto que acá antes se llamaban Concertación, pero ahora cambiaron de nombre. Ellos están aliados con el poder. Ahora tienen como 3 o 4 diputados, y lo más probable es que en un tiempo más quieran senadores, y quizás en unos años más quieran presidente. Entonces, acá nosotros ya no podemos confiar en nadie que tenga que ver con la legislación. Nosotros, como medio libre, llamamos a las comunidades que se organice, a que se autoconvoque, y dejando de lado este aparataje que en realidad no es más que otro juego del Estado. Claro. Bueno, eso es un poco lo que le contamos de la realidad que se está viendo acá en Chile, sobre, en cuanto a lo que son las leyes represivas a los medios de comunicación y a las personas también, a quien sea que esté trabajando en un poco de difundir cualquier realidad distinta. Ahora, entrando un poco más a fondo al caso de Felipe Durán, que fue uno de los últimos casos que estuvimos cubriendo harto como medio nosotros, y que también compartimos harto el trabajo que hace él. Bueno, les contamos, él fue amenazado un día X por un grupo paramilitar a través de su web, elaraucano.wordpress.com, donde decían que él era un terrorista que estaba siendo perseguido y estaba bajo la vigilancia día y noche de grupos paramilitares. Pasan 2 semanas y su casa es allanada por efectivos de policía, Dipolcar, Lavocar, todo este aparataje represivo que se aparece cada vez que el Estado quiere justificar el gasto que están haciendo en inteligencia policial, y se le encarcela por un periodo más, casi de un año. Él salió libre hace poco más de un mes, o un mes si no me equivoco. Y bueno, le contamos un poco cómo fue el allanamiento fue a las 8, empezó entre las 8 y las 10 de la mañana, y la casa donde él vivía no fue perimetrada nunca como espacio de prueba o de que estaba siendo revisada por policías. O sea, cualquier persona podría entrar o salir durante todo el día de esa casa. Y no fue hasta pasadas las 18 horas que se encontró material explosivo. O sea, una casa que no tiene más de 60, 70 metros de construcción, más una bodega pequeña, fue revisada por más de 10 horas y pasadas 8 horas se encuentra recién material explosivo. O sea, eso quiere decir, y sin personas moradoras de la casa presente. Eso quiere decir que el poder tuvo todo el día, el Estado, los fiscales que estaban presentes, que son uno de los ideólogos máximos de esta, de estas cacerías de brujas que hacen las policías. Tuvieron todo el día para ver de qué forma hacer bien este montaje, o sea, dónde cargar el explosivo, dónde sacar las fotos, dónde instalar las armas, dónde instalar la pólvora que ellos mismos llevan en sus vehículos, en maletines, donde llegan personas encapuchadas con armamento, sin identificación, nunca se les explica a las personas allanadas por qué ellos están presentes, no se les explica qué es lo que están buscando, no se les explica nada, más que solamente se les detiene, se les saca de la propiedad. Intentan hacer que ya que las personas que viven en las casas no vean nada para ellos poder meter todo lo que ellos quieran. O sea, hay una persona que se ve totalmente violentada y pasada a llevar en todos sus derechos. Te están revisando la casa a personas desconocidas que no te dicen por qué, pero solo porque son parte del Estado, ellos tienen el derecho de pasar y hacer lo que quieran adentro. Y más encima te cargan para que tú dejes de ejercer tu derecho a la comunicación, como lo que pasó con Felipe. Aquí lo que se buscaba era amedrentar a Felipe. No había ni una prueba, no había ni una prueba física que dijera que él estuvo tal día en tal lugar haciendo tal hecho delictivo, que puso tal bomba en tal lugar de gendarmería, creo que lo estaban cargando. No había ni una prueba en su contra práctica de que él estuvo ahí haciendo ese hecho. Sin embargo, se le mantuvo preso un año con el fin de que él saliera de la cárcel amedrentado y con miedo a seguir ejerciendo su profesión, que es fotógrafo. Él es parte de la agencia UPI, del sindicato de reporteros independientes, de la ARI. Entonces una persona que está ligada profesionalmente y relacionada por sus gustos personales como profesional a comunidades mapuche, porque cree que ahí está la, hay información que él quiere sacar, pues, con cualquiera que quiere ejercer su profesión en algún ámbito. Y de hecho, después de casi un año que estuvo preso y todo el mes casi que lleva ya en libertad, digamos, no se le devuelven los equipos. Claro. Y lo más chistoso aún, que hace unos días atrás se le entregó un premio que da el Ministerio de la Cultura, lo cual me pareció casi un chiste cruel. El premio al fotógrafo del año, el premio que se denomina Rodrigo Rojas de Negri. Rodrigo Rojas de Negri, y el cual también salió el ministro a cuestionar esto de una entidad que, como tú bien decías, como la ARI, como los otros reporteros que están sindicalizados, que son ellos son los que votan por el claro, fotógrafo del año. El ministro salió a decir que era imposible que él haya sido premiado porque estaba en la cárcel. Entonces Felipe decía, me tuvieron casi un año preso y ahora me dan un premio. Entonces esta es una cosa de loco. Acá el Estado chileno vulnera constantemente, atropella, y más que atropellar, se muerde la cola constantemente, que a mí eso me tiene como bien pensativo, el hecho de que yo no sé si los fiscales lo hacen adrede o de verdad son tontos, porque no sé qué es lo que buscan. Todos los presos que yo conozco han salido en libertad. Todos los casos que estamos hablando que tienen que ver con un tema comunicacional, ninguno le han encontrado nada que asegure que él va a tener un juicio en donde va a salir culpable. Se gastan millones de recursos en todas las policías. ¿Para qué? Para tenerlo meses encerrado, coaptándole su libertad. Pero al final no hay prueba de nada y es como, ya, bueno, te tuvimos preso, lo siento. Claro, el objetivo yo creo que ahí es amedrentar a este tipo de personas que no son escogidas al azar tampoco. Cuando a una persona le llega la represión en la casa, no es porque lo vieron vestido raro, porque lo vieron con pelos parados, porque lo vieron de alguna forma. Son personas que sí han estado ligadas históricamente o en su historia breve a movimientos sociales, a movimientos libertarios, contestatarios, comunidades mapuches. Asimismo, lo que pasa con Felipe con los que pasó con los Peñi del caso Poluco Pidenco, que es uno de los casos más recordados de acá de montaje comprobado acá en la región, donde se metió preso a un grupo de más o menos 8 comuneros, 10 comuneros mapuches. Esto fue el 2007-2008, si mal no recuerdo, donde el Estado finalmente tuvo que absolver a estos comuneros por falta de pruebas, y luego en la Corte Interamericana el Estado fue sancionado hace un par de años por su rol, por haber cometido esta barbaridad que fue encerrar personas por casi un año, por nada, sin ni una prueba, sin ni un interés más que ellos detengan la lucha que estaban llevando de recuperación territorial en su lugar. Obviamente una persona que pasa por la cárcel, que sufre allanamiento, que está durmiendo un día, que está haciendo lo que sea en su casa, y llegan 60, 70 efectivos policiales, helicópteros, la prensa, te interrumpen el día a día, es un trauma para la persona, y después de estar preso un año, es difícil que esta persona salga con la misma valentía que tenía antes. Para muchos fortalece mucho más, la gente que tiene las convicciones claras, que está dispuesta a asumir la represión y sea, lo que llegue a la puerta de la casa, le fortalece, pero sin embargo es un episodio muy difícil de borrar. Hay mucha gente que tras estos hechos se desvincula de movimientos sociales, se desvincula de las comunidades, se desvincula de sus roles como autoridades ancestrales, porque existe un miedo a que te ocurra esto de nuevo. Para nadie es una gracia estar en la cárcel. Entonces yo creo que a eso es lo que apunta el poder, pues más allá de si se sabe que es verdad o mentira, porque ellos nunca lo van a decir en medios masivos, más que nosotros como medios que llegamos a pocas personas. Para ellos es una ganada el hecho de que esta gente salga de la cárcel con miedo, que salga con miedo, que salga Quiero dar un beso, te quiero, te quiero. silencio, unamos nuestras fuerzas contra la miseria. En esta realidad la hegemonía es el capital, que toma de las desigualdades y el autoritarismo.